Tú me enseñaste a besar. Nunca podré olvidarlo. Y aunque no estés para amarnos, siempre te he de recordar. Y por eso quiero cantar aquella nuestra canción. Ya verás que suena triste, como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste. Yo no sé por qué te fuiste sin darme una explicación. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te olvidaré.